Europa Press nos comunica que hacia las 5:30 de la madrugada, Juan García Carrés, antiguo dirigente sindical, fue detenido en su domicilio de Madrid. Acudieron numerosos policías que, según el ama de llaves, dijeron que era conducido a la comisaría de Chamberí. De momento, se ignoraban las causas de su detención. A las 5:07 de la madrugada, representantes de los cuatro principales partidos con representación parlamentaria redactaron un comunicado tras su reunión con miembros del Gobierno de la Nación. Por parte de UCD se encuentra Gerardo Arguindey, por el PSOE Chiqui Venegas, por el PC Enrique Curiel y por Coalición Democrática Jorge Bestringe y Fernando Suárez González. La reunión con miembros del Gobierno duró media hora y la posterior reunión entre los representantes de los partidos en la segunda planta del Ministerio del Interior para redactar tal comunicado se prolonga ya por espacio de una hora. Son las 6:20 de la mañana del martes 24 de febrero de 1981. Hace 12 horas exactamente, la cadena SER estaba retransmitiendo en directo la votación, segunda votación, de investidura del candidato a la presidencia del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. A Leopoldo Calvo Sotelo solamente le hacía falta ya el apoyo de su grupo parlamentario para salir investido como segundo presidente constitucional. Y en ese momento ocurrió esto. En estos momentos... Hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque... Porque se ve la policía, la Guardia Civil, entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta, es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo cuidado, la policía. ¡Al suelo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta. No intentes tocar la cámara y que te mato, ¿eh? Desenchúfalo. Eran, como les decimos, las 6:20 de la tarde de ayer, cuando se cumplen las 12 horas del comienzo de los graves incidentes producidos en el Congreso de los Diputados. A las 6:20 de la tarde de ayer, la situación es la siguiente. Continúa la tensa espera en el Congreso, en cuyas proximidades se dan cita multitud de periodistas. Sin embargo, la situación en la calle es completamente normal, en lo que se refiere al orden público. También en el interior del hemiciclo, según nuestras noticias, reina la normalidad. El presidente en funciones del gobierno, Adolfo Suárez, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, el presidente de Unión del Centro Democrático, Agustín Rodríguez Sahagún, y el secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo, permanecen en una habitación contigua al hemiciclo. En Valencia, capital de la tercera región militar, se ha vivido durante unas horas esta noche en situación excepcional, en toque de queda. El capitán general de la región, teniente general Milán del Bosch, lo había decretado en un bando que fue leído cada media hora en las emisoras locales de radio. Sin embargo, ese bando fue anulado por el propio general Milán del Bosch poco después de las 5 de la mañana, devolviendo así a la tercera región militar la normalidad ciudadana. A últimas horas de ayer, Valencia vivió la presencia en las calles, sobre todo a la entrada de la ciudad, de tropas militares, con la consiguiente inquietud ciudadana. Sin embargo, a lo largo de la noche, esas tropas fueron retiradas. Otro escenario de tensión en la noche de ayer ha sido Prado del Rey, sede de las instalaciones de Radio Televisión Española, que también fueron ocupadas por fuerzas militares. Pasadas las 9:30 de la noche, esas tropas se retiraron y la televisión pudo continuar su programación informativa. Poco antes de las 2 de la madrugada, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos se dirigió a los españoles para asegurar el cumplimiento de los principios constitucionales dentro de la legalidad vigente. A partir de ese momento, e incluso antes, se sucedieron los comunicados de personalidades, instituciones y organizaciones políticas y sociales del más diverso signo que constituyeron toda una defensa social del sistema democrático. que en estos momentos podemos hablar de que el único centro de conflicto es el Palacio del Congreso de los Diputados, donde un número indeterminado de guardias civiles, bajo las órdenes del conocido teniente coronel Tejero, mantienen encerrados a los miembros de la Cámara. Clima de serenidad, pues, reafirmación de los principios democráticos y la sensación de que si realmente hubo un intento de golpe de Estado, ese intento se ha quedado al final sin apoyos suficientes. Y como prueba de esa normalidad de la que hablamos, iniciamos a las 6:24 un rápido repaso a la situación en algunas ciudades españolas. Y comencemos recordando el último comunicado del teniente general Milans del Bosque, anulando el bando inicial. Valencia, Eduardo Alcalde. Capitanía General de la Tercera Región Militar, excelentísimo señor don Jaime Milán del Box y Usía, teniente general del Ejército y capitán general de la Tercera Región Militar. Hago saber que recibidas instrucciones dictadas por su majestad el rey y garantizado el orden y seguridad ciudadana en el ámbito de esta región de mi mando, dispongo quede sin efecto lo dispuesto en el manifiesto publicado con fecha de ayer, día 23 de febrero del presente año, desde el momento de la difusión de este comunicado. Quiero agradecer a todas las autoridades, entidades, corporaciones particulares y medios de comunicación social la colaboración prestada y la comprensión de los motivos que produjeron la decisión transmitida en mi anterior comunicación. Igualmente, y ante la imposibilidad de hacerlo personal o individualmente, quiero agradecer en nombre propio y en el de esta Capitanía General cuantas adhesiones y ofrecimientos he recibido. Al propio tiempo, informo que las unidades militares seguirán adoptando el despliegue y medidas de seguridad pertinentes que les permita una pronta y eficaz actuación, si fuera necesario, para garantía de la paz, orden y seguridad ciudadana. En todo momento, la intención de este mando ha sido y es el servicio a España, el respeto a la ley bajo el mando supremo de su majestad el rey, cuya adhesión inquebrantable queda patente hoy más que nunca. ¡Viva el rey! ¡Viva siempre España! Valencia, 24 de febrero de 1981. El teniente general Jaime Milán del Boc. De normalidad tenemos que seguir hablando al repasar la situación en ciudades como Barcelona, Sevilla, Zaragoza y en la zona de Galicia. Barcelona, Armando Balsebre. Sí, confirmar que existe una total normalidad en las instituciones y estamentos públicos en Cataluña. El capitán general de Cataluña, teniente general Pascual Galmes, mantuvo desde un primer momento un contacto estrecho con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. El teniente general Pascual Galmes manifestó su deseo de ponerse al servicio de las instituciones catalanas. Las unidades policiales en Barcelona recibieron instrucciones de mantenerse en estado de máxima alerta. Por otro lado, el Gobierno Civil de Barcelona, ante la convocatoria de huelga general y manifestaciones realizadas por Comisiones Obreras hoy y mañana, ha hecho pública una nota en la que declara prohibidas todo tipo de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público, ante la eventualidad de que se puedan producir alteraciones de orden público con peligro para personas o bienes. Sin embargo, tenemos una noticia de última hora que nos viene de la mano de Fermín Bocos. Pedro Sorella, compañero de la agencia de noticias Europa Press, consiguió hablar en la alta madrugada con el teniente coronel Tejero, el jefe de los amotinados que tienen retenidos a todo el Congreso de Diputados y a todos los diputados desde hace ya más de 12 horas. La grabación telefónica que conseguía el compañero es una grabación desde el punto de vista técnico absolutamente defectuosa. Apenas hemos conseguido salvar la voz del teniente coronel Tejero, que era el interlocutor del compañero. Sí, aquí el teniente coronel Tejero. Buenas noches, teniente coronel, decía el compañero. ¿De la fuerza que está dentro? Nosotros no tenemos garantía de que el comunicado que nos han facilitado sea auténticamente suyo, le preguntaba a Pedro Sorella, y esto respondía el teniente coronel Tejero. Le preguntaba además, ¿suscribe ese comunicado? Todos. ¿Todas las personas que se encuentran con usted? ¿Cuántas personas son? Le preguntaba Pedro Sorella. Insistía el compañero, ¿cuántas personas se encuentran a su mando? Tengo entendido que usted ha hablado ya con bastantes personas, entre otras con representantes de los grupos parlamentarios. Pedro Sorella, el compañero de la agencia Europa Press, de quien reproducimos las preguntas que conseguía hacer llegar al teniente coronel Tejero, insistía. Ha hablado usted con el general Armada también, ¿no? Hasta luego. Ese era el final de la respuesta. El teniente coronel Tejero, en un tono que luego la agencia Europa Press a lo largo de un despacho calificaba de, en cierto modo, calmado y distendido, se despedía con un hasta luego. Tras este documento seguimos nuestro repaso por la normalidad por algunas ciudades españolas. Sevilla, Pepe Fernández. Sí, normalidad absoluta hay que destacar en nuestra área de influencia, es decir, en Córdoba, en Huelva, en Cádiz, en Ceuta y, por supuesto, en Sevilla. Tranquilidad, durante esta noche no se ha visto ni un alma en las calles sevillanas y habría que destacar, al igual que se ha hecho en Barcelona, un comunicado que a última hora de esta noche facilitaba a nuestra emisora el Gobierno Civil sevillano. A destacar un punto importante, las actividades laborales, mercantil, docente, de abastecimientos y mercados y, en general, todos los servicios públicos con sus correspondientes horarios desarrollos deberán desarrollarse con total normalidad, por lo que se recuerde que cualquier intento de alteración por grupos o piquetes de cualquier índole y significación serían puestos de inmediato en conocimiento de la autoridad competente a los efectos de la exigencia de la oportuna responsabilidad. Señalar, por otra parte, que durante toda esta madrugada ha permanecido en el despacho de la presidencia de la Junta de Andalucía el consejero de Interior, Antonio Ojeda, que ha asumido el cargo de presidente de, accidental de la Junta de Andalucía, porque Rafael Escuredo, presidente de la Junta de Andalucía, como todos nuestros oyentes saben, es diputado del PSOE y se encuentra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. A destacar también que para esta mañana está prevista una reunión urgente del Consejo Permanente de la Junta de Andalucía, que analizará institucionalmente los sucesos acaecidos ayer tarde en Madrid. Es cuanto podemos informar de, en este momento desde Sevilla. Interrumpimos este repaso para conectar de nuevo con la unidad móvil número 2 de la cadena CER. Adelante. Sí, buenos días. A las 7 menos 25 casi de la mañana de este día 24 de febrero. Hay que decir que hace más de 12 horas, poco más de 12 horas, que se llevó a cabo el asalto al Congreso de los Diputados por parte de una unidad de la Guardia Civil. Como decimos, 12 horas y pocos minutos después, la situación aquí en la Plaza de las Cortes es la siguiente. Los autocares de la Guardia Civil que trasladaron hasta el Palacio del Congreso de los Diputados a los guardias civiles que más tarde penetraron en él han desaparecido ya. Se han marchado de la Plaza de las Cortes. En este momento quedan nada más unidades de la UAR, unidades de vigilancia rural, y también podemos decir que sabemos que miembros de la Policía Militar están dando un rodeo al Palacio del Congreso de los Diputados, se supone que para mirar estratégicamente cómo pueden entrar al Congreso, ya que nos manifestaba hace pocos minutos en el hall del Hotel Palace que el teniente coronel Tejero se ha cerrado en banda a cualquier negociación, por lo que podría especularse con un asalto armado quizá al Palacio del Congreso, cosa que totalmente es un rumor que circula por aquí y que de ninguna forma confirmamos. Pero como decimos, lo que nos manifestaban era que el teniente coronel Tejero se negaba a cualquier tipo de negociación. Esta es la situación ahora mismo en la Plaza de las Cortes frente al Palacio del Congreso de los Diputados. Y efectivamente, poco más de 12 horas desde el inicio de esta larga jornada. Recordemos que poco antes de las 2 de la madrugada, su majestad el rey don Juan Carlos se dirigió a los españoles para asegurar el cumplimiento de los principios constitucionales dentro de la legalidad vigente. Recordemos este mensaje. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Esto ocurría poco antes de las 2 de la madrugada y, como decíamos antes, en estos momentos podemos hablar de que el único centro de conflicto es el Palacio del Congreso de los Diputados en Madrid, donde un número indeterminado de guardias civiles, bajo las órdenes del conocido teniente coronel Tejero, mantienen encerrados a los miembros de la Cámara. Clima de serenidad, pues, reafirmación de los principios democráticos y la sensación de que si realmente hubo un intento de golpe de Estado, ese intento se ha quedado al final sin los apoyos suficientes. Normalidad, situación controlada, Zaragoza, Lizardo de Felipe. Efectivamente. Bien, el sonido es deficiente, conectaremos más tarde con Zaragoza. Vamos ahora a Bilbao, Florencio Torrelledo. Atención, Bilbao, Florencio Torrelledo. Intentemos este repaso con Galicia, Radio Galicia, Javier Otero. Buenos días. Desde los primeros momentos, tanto en Capitanía General de la Octava Región en La Coruña como en la Capitanía General de la Zona Marítima del Cantábrico, la tranquilidad es absoluta, encontrándose las tropas acuarteladas desde el primer momento. También en las instituciones y calles gallegas la tónica es la normalidad. En Galicia, pues, hay absoluta tranquilidad. Diga. Teniente Coronel de Diego, buenos días de nuevo, de la cadena SER. ¿Qué hay? ¿Ha emanado alguna nueva orden de la Junta de Jefes de Estado Mayor? No, ninguna. Ninguna. ¿Hay normalidad en todas las dependencias militares? Pues parece que sí, sí. ¿Hay normalidad? Sí, sí. ¿Hay alguna medida prevista ya? Que yo sepa, no. ¿Sigue la Junta de Jefes de Estado Mayor reunida? Sí, sí. ¿Hasta cuándo? Pues no lo sé. No lo sabe. La reunida permanentemente. Bien. ¿No nos puede usted comunicar si se va a producir algún tipo de comunicado nuevo sobre el anterior? De momento no, creo que no. ¿Sí que no? Creo que no, porque no me han advertido nada. ¿Y a estas primeras horas del día cuál es la información que nos puede dar? No tengo más información que la que todo el mundo conoce, que sigue la situación estacionaria en el Palacio del Congreso. El capitán general de la Tercera Región Militar ha publicado ya un nuevo manifiesto, vamos, el manifiesto que cancela el anterior, y nada más. ¿Con este comunicado del capitán general Milán del BOT se ha recobrado ya la tranquilidad plena en el país? Yo creo que sí. Creo que ha sido el director general de Seguridad del Estado el que ha dicho que hay tranquilidad plena en todo el país. No hace mucho tiempo, no hace mucho rato. ¿Tenía preocupación la Junta de Jefes de Estado Mayor respecto a la actitud del capitán general Milán del BOT? No puedo yo contestar esa pregunta porque yo eso lo desconozco. Bien, usted, teniente coronel de Diego, está cercano a la Junta de Jefes de Estado Mayor. ¿Cuál es su estado de ánimo, por favor? ¿El mío personal? El de la Junta de Jefes. El de la Junta de Jefes, pues... están preocupados, lógicamente, como está preocupado todo el país con esta situación, que se está alargando mucho, y están tratando de conseguir por todos los medios tratar de solucionar el problema. ¿A su juicio el desenlace va a ser rápido? No me atrevo a aventurar una opinión sobre eso. Repetimos noticia anterior. Los 10 jeeps de la policía militar que han permanecido durante toda la madrugada estacionados ante el Palacio del Congreso han entrado en el patio situado entre los dos edificios de la Cámara hace unos minutos. Como se recordará, estas fuerzas militares llegaron al Palacio de la Carrera de San Jerónimo a primeras horas de la madrugada y se situaron en la acera de la fachada principal del Congreso. Las dotaciones de los mencionados jeeps se desplegaron en las inmediaciones del Congreso y se colocaron los cascos reglamentarios, lo que hacía suponer que iban a intervenir inmediatamente para resolver la situación. No obstante, los mandos han preferido esperar unas horas para negociar con los ocupantes de la Cámara, hasta las 6:18 de esta madrugada en que los jeeps se han puesto en marcha y han entrado en el patio principal del Congreso. Se desconoce, no obstante, el significado de esta operación, ya que desde el lugar en que se encuentran los periodistas, en el Hotel Palace, no se distingue el interior del patio y la oscuridad que existe todavía en la zona en estas primeras horas de la mañana hace difícil identificar la situación. Conectamos de nuevo con Valencia. Hacíamos antes un resumen de prensa de Madrid. Veamos qué dicen los periódicos del país valenciano. El diario de Valencia titula en primera página: los tanques ocuparon Valencia durante 6 horas, fracasó el golpe. En la Tercera Región Militar y sobre todo en Valencia, la jornada de ayer tuvo unas características especiales distintas a la del resto del Estado español desde que el capitán general Jaime Milán del BOT emitiera su comunicado a media tarde y a través de unas emisoras ocupadas por miembros del Ejército de Tierra. La confusión se extendió y los rumores contradictorios no dejaron de producirse. El hecho es que a partir de las 7:30 de la tarde los principales puntos de la ciudad registraban una presencia inusitada de vehículos policiales. Los establecimientos públicos cerraban sus puertas y algunos ciudadanos hacían acopio de alimentos en las tiendas que aún permanecían abiertas, así como en diversas gasolineras. En las provincias, de madrugada se normalizó la situación en Valencia y se retiraron los tanques. La situación de Valencia comenzó a normalizarse alrededor de la 1:30 de la madrugada, tras el llamamiento dirigido por Su Majestad el Rey a la población española a través de televisión. Pocos minutos después de este mensaje de la corona, fuentes oficiales solventes señalaban que la autoridad en Valencia había vuelto a sus cauces normales y que el gobernador civil de la provincia, José María Fernández del Río, había reunido en el Temple a la Junta de Seguridad de la provincia. En efecto, con el gobernador estaban reunidos el jefe superior de policía, el general de la circunscripción de la Guardia Civil, el teniente coronel de la Guardia Civil de Valencia y el teniente coronel jefe de la Policía Nacional. 6:58, 14:30 retransmitiendo íntegramente la cadena SER los acontecimientos que vive nuestro país desde que a las 4:30 del día de ayer se iniciara en el Palacio del Congreso de los Diputados la sesión de investidura, la segunda vuelta de Leopoldo Calvo Sotelo. Recordemos que a las 6:20 fue el momento histórico retransmitido en directo por la cadena SER de la ocupación del Palacio del Congreso de los Diputados por el teniente coronel Tejero. Más noticias. El gobernador civil de Madrid, Mariano Nicolás, ha declarado a los medios informativos que en estos momentos se les está haciendo ver que están solos, que no tienen apoyos exteriores y se les está incitando a la reflexión de que es inútil la actitud que mantienen allí dentro. Es, dice, un problema de tiempo de conversación, pero insisto en que en el resto de España hay normalidad. Preguntado sobre cómo cree que se va a resolver esta situación, el gobernador civil ha respondido: bueno, una cosa es cómo creo y otra cómo me gustaría. Yo creo que esta situación, y el rey lo ha dicho, debe resolverse constitucionalmente. En cuanto a si el gobernador civil y los altos mandos del ejército que están reunidos en el Hotel Palace negociaban con el teniente coronel Tejero, Mariano Nicolás ha indicado que los que estamos aquí somos el director general de la Guardia Civil, el inspector general de la Policía Nacional y yo, y estamos en contacto con el director general de la Seguridad del Estado, que está en el Ministerio del Interior, reunido con el gobierno, en el sentido de los secretarios de Estado y subsecretarios, en contacto con la Junta de Jefes de Estado Mayor. Me permito insistir, ha informado después, que hay una normalidad general, e insisto en que el tema es exclusivamente interno del Congreso, racionamiento que se les está haciendo llegar reiteradamente a los que hay dentro para que se convenzan de que no hay apoyo exterior ni adhesión exterior. Estas son las señales horarias de las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana en Canarias. Están en la sintonía de la cadena SER. A la espera de más noticias, una pausa. En la cadena SER volvemos a conectar con el Palacio de Congreso, del Palacio del Congreso de los Diputados de Madrid. ¿Unidad móvil? Sí, hace unos escasos momentos una ambulancia ha entrado hasta el Palacio de las Cortes, una camilla concretamente, y se ha sacado a una persona. No se ha podido identificar porque todos los compañeros periodistas estábamos pendientes de quién era. La ambulancia ha bajado a lo largo de la carrera de San Jerónimo, dirección Plaza del Estudio, y posteriormente por el Paseo del Prado hacia arriba, dirección Cibeles. Todos los periodistas nos hemos arremolinado alrededor de la misma en un momento que ha parado porque ha tenido que hacer varias maniobras para pasar entre los coches, las dotaciones de la Policía Nacional, pero no hemos podido ver quién se trataba. Se afirmaba de que era una persona mayor de unos 60 años y posteriormente y que iba también otra persona acompañando a la misma, que iba tumbada en la camilla y que estaba sentada a su lado. Pero, como decimos, nadie ha podido ver, nadie ha podido confirmar quién era la persona que se trataba. Llevaba la cabeza, al parecer, tapada. La ambulancia, como decimos, llegó en cuestión de 5 minutos. Estuvo parada el frente de la verja de acceso hasta los 2 edificios del Palacio de las Cortes y posteriormente en la camilla sacaron a esa persona. Por lo demás, indicar que el frío sigue siendo muy intenso aquí en las inmediaciones del Palacio de la Carrera de San Jerónimo y que la expectación sigue ahí. Hay tensión, por supuesto. Los periodistas, numerosos periodistas nacionales y extranjeros, están pendientes de lo que ocurre con sus ojos puestos en el Palacio de las Cortes. Y, en fin, es todo lo que podemos señalar cuando son las 6:03 de la madrugada. Las 7:03, Antonio Jiménez. La situación en la carrera de San Jerónimo, recordemos, es que los 10 jeeps de la Policía Militar que han permanecido durante toda la madrugada estacionados ante el Palacio del Congreso han entrado en el patio situado entre los 2 edificios de la Cámara. Conexión ahora con el Ministerio del Interior. Ángel de la Vega. Desde la segunda planta del Ministerio del Interior, buenos días ya a todos los oyentes de la SER. Acaba de finalizar la reunión que han mantenido los representantes de los partidos políticos con el gobierno en funciones. Tenemos aquí al teléfono a José María Maravall, del Partido Socialista Obrero Español, de la Ejecutiva Federal. Señor Maravall, ¿cómo ha resultado la reunión? Bueno, hemos tenido una reunión de los 4 principales partidos con representación parlamentaria: Unión de Centro Democrático, Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de España y Alianza Popular. Y hemos declarado que ante los hechos ocurridos en la tarde del 23 de febrero en el Congreso de los Diputados, expresamos la necesidad de contribuir al mantenimiento de la normalidad democrática en el país y de que sea salvaguardada la integridad de los representantes del pueblo español, en cuyas personas se ha cometido tan grave ataque a la voluntad popular. Y hemos decidido hacer público el siguiente comunicado: que los hechos antes reseñados constituyen un gravísimo atentado a la Constitución y a las instituciones democráticas, cuya defensa asumimos plenamente. Y con esta finalidad, primero, hacemos un llamamiento a la serenidad de todos los ciudadanos como mejor expresión de apoyo a las instituciones y al ordenamiento constitucional. Segundo, expresamos nuestra voluntad común de un pronto restablecimiento de la normalidad democrática a través del estricto respeto de la normativa constitucional. Y luego, finalmente, en tercer lugar, ratificamos nuestra convicción de que solo a través del ejercicio de la democracia y de la convivencia pacífica entre todos los españoles podremos afrontar entre todos la resolución de esta situación de crisis y los demás problemas que este país tiene planteados. Ocurriendo, pero de hecho hay algún movimiento de los coches de la Guardia Civil que están formando el cerco alrededor de la entrada en el Palacio del Congreso de los Diputados. Hay un coche, un 131, que según parece está fuertemente blindado y que está esperando alguna personalidad sin que sepamos muy bien por qué. La Guardia Civil ha apartado a los periodistas que estaban junto a ese cerco de los coches de la Guardia Civil a 3 metros sin dejar ya que nos aproximemos más. volvemos a repetir que es muy difícil saber lo que está ocurriendo porque se está llevando el tema con mucho silencio, con mucho sigilo por parte de la Guardia Civil, pero repetimos que hay un coche blindado blanco 131 esperando algo o a alguien y que hay maniobras para dejarle paso en cualquier momento. Recordemos que en estos momentos podemos hablar de que el único centro de conflicto es el Palacio del Congreso de los Diputados, donde un número indeterminado de guardias civiles, bajo las órdenes del conocido y repetidamente citado teniente coronel Tejero, mantienen encerrados a los miembros de la Cámara. Hechos acaecidos los conoce todo el mundo, pero en definitiva, este gobernador civil que les habla estaba escuchando por la radio el voto, la votación de investidura, y por lo tanto, desde el primer momento conocí lo que estaba sucediendo en el Congreso, por lo que inmediatamente di instrucciones a los mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de que se estableciesen servicios especiales de protección a instituciones, sedes de partidos políticos y personalidades más destacadas de Valencia, como entendía que debía de hacerse. Bueno, estas medidas del gobierno civil fueron posteriormente asumidas, como todo el mundo conoce, por el capitán general de la región militar, y así fueron transcurriendo las horas a lo largo de la noche en una tranquilidad y calma ciudadana, como es lógico, solamente perturbada pues por lo que suponía la presencia de unidades militares en las calles, bueno, el buen entendimiento de que la perturbación es entendida por aquello de que era algo inusual o anormal. Las noticias que yo iba recibiendo de toda la provincia y de los distintos mandos y cuerpos y mandos, perdón, de las fuerzas de seguridad del Estado, era que la normalidad y la tranquilidad era absoluta, que no se había producido ningún tipo de incidente, y por otra parte, pues yo mantuve conversaciones con los líderes de los distintos partidos políticos a nivel provincial, líderes de los que estaban en la provincia, pues como es obvio, una parte importante de ellos estaban en el propio Parlamento, para pedirles calma, responsabilidad y tranquilidad, calma, responsabilidad y tranquilidad, que por supuesto no hacía falta pedirles, puesto que todos ellos lo tenían y todos ellos, por supuesto, estaban en la mejor relación y en contacto prácticamente permanente con el gobernador civil. Don José María, ¿qué hora volvió usted a retomar la Junta de Seguridad que usted presidía? Bien, yo he de decir que en todo momento y desde primeras horas de la tarde yo estuve acompañado en el gobierno civil por el general gobernador de la Plaza de Valencia, mi buen amigo Luis Caruana, y bueno, en una reunión y en una charla amigable, como es lógico, y en la que juntos vivíamos con zozobra por lo que estaba sucediendo en Madrid. Por supuesto, conmigo estuvieron a lo largo de la noche los mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, una vez que habían tenido un cambio de impresiones y se habían puesto a las órdenes del capitán general de la plaza, y digamos que hicimos una reunión a las 10:30 con la presencia del gobernador militar de la plaza, en la que en definitiva pues ninguna decisión tomamos, puesto que el mando no estaba en nuestras manos, y posteriormente y tras el discurso de su majestad el rey, en el que yo entendí claramente que el rey encomendaba a la autoridad civil las responsabilidades en este sentido, pues celebramos una segunda reunión en la que en definitiva lo único que se acordó era refrendar las decisiones que personalmente había tomado el gobernador civil al tener conocimiento de los hechos acaecidos en el Congreso. Como es lógico, el bando del capitán general Milán del Bosch estaba todavía en la calle y no había sido dejado en suspenso por ningún bando posterior, en cuya circunstancia quiere decirse que él seguía asumiendo el mando y la responsabilidad sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aunque en honor a la verdad tengo que decir que en ningún momento el capitán general Milán del Bosch hizo manifestación o ostentación de tipo personal hacia el gobernador civil diciéndole que le retiraba el mando de estas fuerzas o cosa por el estilo. Es decir, las decisiones tomadas por el gobernador civil respecto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de protección de instituciones se mantuvieron, de instituciones, edificios públicos, medios de comunicación, etcétera, se mantuvieron tal y como se habían previsto por el gobernador civil, más otras actuaciones que, como es lógico, escapaban totalmente a mi mando, como podía ser la actuación de las fuerzas militares. 7 y 8:45 minutos de la mañana. Muchas gracias, don José María Fernández del Río. Luis Rodríguez Olivares, hace cuestión de un minuto o dos, como mucho, una ambulancia ha sacado del Palacio del Congreso de los Diputados al alcalde de Madrid, don Enrique Tierno Galván. Esta es la noticia que se acaba de producir y al parecer don Enrique Tierno Galván ha tenido necesidad de evacuar en una ambulancia sin que sepamos de momento cuál es el mal que la queja. Por lo demás, decir que en las calles cercanas al Palacio de las Cortes, la Policía Nacional exige a los viandantes que extiendan las manos y brazos para observar si llevan bultos sospechosos. La noticia es esta. El alcalde de Madrid, al parecer don Enrique Tierno Galván, ha salido en ambulancia hace cosa de un minuto del Palacio del Congreso de los Diputados. Balcones, cámaras de televisión y fotógrafos esperan la gran noticia de la rendición de los insurrectos. Desgraciadamente, hasta ahora todavía no se ha producido esta gran noticia. Sin embargo, la urgencia de esta conexión se justifica porque en estos momentos acaban de llegar unas tres tanquetas de los GEO que se han situado detrás de las furgonetas de la Policía Armada. Esta es la noticia. De momento vamos a confirmar cuál es la finalidad, aunque suponemos que la llegada de estas tanquetas será para que los insurrectos situados en el interior del Congreso de los Diputados sepan que se va a disponer de todas las fuerzas para que desistan de su actuación. Esta es la noticia. Tres tanquetas GEO acaban de llegar a las inmediaciones del Palacio de las Cortes. Volveremos pues en breve a conectar con vosotros. Y siguiendo con la película de los hechos, hemos de recordar que poco antes de las 2 de la madrugada, su majestad el rey don Juan Carlos se dirigió a los españoles para asegurar el cumplimiento de los principios constitucionales dentro de la legalidad vigente. Anteriormente fueron retirados también el diputado navarro Jesús Aizpún y el senador gallego Pérez Puga. Les ofrecemos ahora una crónica de nuestro compañero Juan Roldán desde el lugar de los hechos. En dos ocasiones durante la noche, dos miembros del Congreso de los Diputados han sido trasladados a sendas clínicas en Madrid, aquejados de pequeñas alteraciones en sus sistemas nerviosos o quizás de pequeñas lipotimias. En este caso, en concreto, se trata del diputado de la Unión de Centro Democrático por Córdoba, José Javier Rodríguez Alcaina, que ha sido trasladado a La Paz por los servicios de la Cruz Roja, aquejado de una lipotimia, y anteriormente lo fue el diputado David Pérez Puga, aquejado de un ataque de asma. Los dos enfermos se encuentran en buen estado de salud, pero sin embargo la Cruz Roja ha sido solicitada de enviar al Palacio de los Diputados, al Congreso de los Diputados, medicinas y calmantes para los miembros del Congreso que se encuentran retenidos desde el día de ayer. Por lo que respecta a la situación en el interior, el teniente coronel Tejero, que al frente de unos 210 miembros de la Guardia Civil mantienen desde ayer el control del Congreso de los Diputados, sigue negándose a la rendición. A pesar de los continuos contactos que mantienen con él telefónicamente el director general de la Guardia Civil, el general Aramburu Topete, el militar, cuyo historial ultraderechista y su ánimo golpista es bien conocido entre sus compañeros, sigue rechazando el diálogo. Las autoridades militares españolas, conscientes de lo peligroso de la situación por cuanto están en juego las vidas de todos los representantes políticos y legislativos del país, han descartado cualquier acción de fuerza que solo conduciría a derramamiento de sangre y pérdida de vidas. Un oficial de la Policía Nacional nos decía hace un momento que la táctica que cuenta con mayor aceptación es la psicológica, tratando de mantener abierto el contacto hasta que por cansancio o por cualquier otro desenlace pacífico se consiga reducir el foco aislado de sedición de los mencionados miembros de la Guardia Civil. Los efectivos de seguridad en las cercanías de la Plaza de las Cortes y sus accesos han sido reducidos al mínimo para evitar problemas de tráfico al iniciarse la jornada laboral de los madrileños, jornada que se espera se desarrolle con normalidad. No obstante, algunos vehículos, jeeps de la Policía Militar, han entrado en el patio del edificio del Palacio de Congresos que se encuentran allí estacionados, pero de momento sin ninguna señal aparente de movilidad. Son las 2:30 de la tarde, la 1:30 en Canarias. Informativo de las 14:30, la actualidad de la mañana en la cadena SER. Les habla José Joaquín Iriarte. Buenas tardes. Landelino Lavilla, presidente del Congreso de los Diputados, cuando estaban a punto de cumplirse 18 horas del asalto a la Cámara por el teniente coronel Antonio Tejero y un destacamento de la Guardia Civil, Landelino Lavilla, llegado el esperado final, se dirigía a los diputados. Que nos tenga la bondad de salir la primera fila de diputados. Faltan 2 minutos para las 2. Tranquilidad, una hora por favor. Tranquilidad, tranquilidad. permanezcan en sus sitios, es igual. Fila siguiente. Es la voz serena del landelino La Villa. La fila siguiente. La fila siguiente, decía landelino La Villa. Es la tercera fila. Suponemos que en este momento. Era el final. Cuarta. El esperado final. La cadena SER lograba retransmitir en directo lo que pasaba en el Palacio del Congreso cuando el desalojo comenzaba a producirse. Un micrófono que durante 18 horas conservó abierto en absoluto secreto recogía el pálpito de la historia. Horas antes, al filo de las 9, ese mismo micrófono permitía que nos llegara en rigurosa exclusiva el incidente protagonizado por un hombre cuyo temperamento no soportó la agresión a la democracia. Era Manuel Fraga Iribarne. Este de Unión de Centro Democrático respondía con parecida energía a los asaltantes. Era Joaquín Satrústegui. Amigo del teniente general Durán del Bosch, no quiero que yo pueda hablar mal, porque aquí se nos está mintiendo. El teniente general Durán del Bosch es incapaz de comandar el poder. No te crees usted. Las 18 horas de esta noticia que ha tenido en tensión al país, que ha tenido despierta la población, que ha tenido en su desarrollo crestas de angustia y momentos de esperanza. La noticia que en la calle se seguía con transistores al oído, agotando ediciones extraordinarias de los periódicos, la noticia es de difícil síntesis. Sin embargo, José Carlos Ortega logra resumir la pesadilla. El sobresalto generalizado dentro de la Cámara dio pie a un primer momento de suma tensión cuando el teniente general Gutiérrez Mellado, cuando todos los diputados habían atendido la llamada de cuerpo a tierra, se levantó de su escaño y se dirigió con autoridad a los miembros de la Guardia Civil, que no solo desobedecieron a sus palabras, sino que forcejearon bruscamente con el señor Gutiérrez Mellado. Este y otros resortes hacían que la crispación fuera de auténtico impacto. Mientras tanto, la vida ciudadana se desarrollaba con normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Los medios de comunicación y los oyentes que habitualmente escuchan las retransmisiones de la cadena SER habían sido testigos en la distancia de la irrupción de unos 300 guardias civiles en el Congreso de los Diputados. Perplejidad y el serio y traumático interrogante sobre el alcance de los hechos. Inmediatamente, fuera de este desafortunado teatro de operaciones, las sirenas y la confusión presidían el ambiente en las cercanías del Palacio de las Cortes. Este desconcierto se mantendría por largas horas. Es una intervención esporádica y aislada. ¿Cuál sería la reacción en las distintas regiones militares y acuartelamientos de la Guardia Civil? Un indicio preocupante saltaba a las ondas y los teletipos hacia las 9:30 de la noche, cuando el capitán general de la tercera región militar, Milán del Bosch, decretaba el estado de excepción en la capital valenciana. Paralelamente llegaban noticias de que a las dependencias de Radio Televisión Española en Prado del Rey llegaban contingentes militares que impidieron durante largo tiempo la emisión de cualquier noticia, culminando a que se radiara música militar. Los servicios informativos de la cadena SER ya habían multiplicado sus posibilidades. Ministerio del Interior, sede de la Junta de Jefes de Estado Mayor y los atribulados compañeros que permanecían en el hemiciclo del Congreso. En resumen, una entrega profesional plena para procurar un sendero informativo a la total desorientación del momento. Se esperaba con ansiedad el mensaje de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, que llegó breve y directo hacia las 3:15 de la mañana. La pauta de las palabras del rey apuntaban hacia la gravedad del momento y el riguroso acatamiento a la Constitución que las circunstancias exigían. Pero la incertidumbre continuaba y la guerra de nervios, provocada muchas veces por los rumores, acrecentaban el vértigo. Muy de madrugada, 15 jeeps de la policía militar, al mando de un joven capitán, se abrían paso entre los vehículos de la Guardia Civil y de la Policía Armada en la carrera de San Jerónimo para situarse 7 de estos jeeps enfrente de la puerta principal del Palacio de las Cortes. El general Aramburu Topete salía frecuentemente del Hotel Palaz y conversaba con numerosos mandos de la Guardia Civil y Policía Gubernativa. Los comentarios más extendidos entre los periodistas hablaban de la enajenación mental que atravesaba en ese momento el teniente coronel Tejero por las impresiones de los que conversaron con él. Bien entrada la madrugada, ya se hablaba de una salida negociada y simultáneamente varios números de la Guardia Civil que participaron en el asalto abandonaban por las ventanas del Congreso su accidental morada. Este es el informativo de las 14:30. Eran las 12 y 27 minutos cuando salía del Palacio de las Cortes el último de los asaltantes. Era el propio teniente coronel Tejero que abandonaba el Congreso como había exigido en sus condiciones, sin fotógrafos y entregándose a la Guardia Civil. Por esto me van a salir lo menos 30 años, comentó momentos antes. Era esta la única frase que no ha podido registrar la cadena SER. 12 horas 30 minutos de la mañana. El teniente coronel Tejero era trasladado a la Dirección General de la Guardia Civil en un vehículo del cuerpo. Hasta el coche le acompañó el director general de la Guardia Civil, Aramburu Topete. A continuación, el director general de la Benemérita se incorporaba a su despacho del Hotel Palace, donde celebraba una nueva reunión. El general Sáenz de Santa María declaraba a esa hora que se encontraba muy satisfecho del desenlace. A esa misma hora, furgonetas de la Policía Nacional conducían al gobierno en dirección al Palacio de la Moncloa. Allí se encuentra una unidad móvil de la cadena SER. Antonio Jiménez, Paco Núñez, Mario de la Torre, adelante. Efectivamente, compañeros, porque ha acabado ya la reunión informativa que ha mantenido el gobierno en funciones. Está nuestro compañero Paco Núñez intentando traer aquí hasta el ministro de la Presidencia en funciones, Rafael Arias Salgado. Ya se dirige hacia aquí. Esta reunión se ha llevado a cabo en el transcurso de unos 35-40 minutos y en la misma ha participado también el director general de la Seguridad del Estado, señor Laína, que ha explicado al gobierno en funciones retenido durante bastantes horas, 20 horas en concreto, dentro del Palacio de las Cortes. Ministro Arias Salgado, muy buenas tardes. ¿Qué tal se encuentra? Buenas tardes. Un poco cansado, pero bien. Bien. ¿Cómo? Con mucho ánimo. Eso es lo que hace falta. ¿Cómo se ha desarrollado la reunión del interior? No, muy bien. Ha sido una sesión de Consejo de Ministros, fundamentalmente informativa. Y bien, como he sabido, existe reserva de esa información al Consejo de Ministros, pero lo que sí puedo transmitir a la opinión pública es que la situación es de absoluta normalidad y que en este momento está todo bajo control y que se irán adaptando las medidas pertinentes. El señor Laína, secretario de Estado de la Seguridad del Estado, ¿les ha informado a ustedes de los momentos de tensión que se vivieron anoche también fuera del hemiciclo? Sí. Se han complementado, como es lógico, las dos informaciones. La vivida desde dentro y la vivida desde fuera. ¿Se va a hacer alguna nota oficial al respecto? Se está preparando un comunicado del Consejo de Ministros Oficial para la opinión pública. ¿Cuál es la opinión del presidente en funciones, señor Suárez? Pregúntese al señor Suárez. No puedo sustituirle en esa opinión. Estamos esperando precisamente a que salga el señor Suárez, así como el candidato a la presidencia del gobierno, don Leopoldo Calvo Sotelo. ¿Puede contarnos algo más, señor Salgado? Pues nada, de momento nada más. Muchas gracias. De todas formas, lo pasaron ustedes, nos imaginamos, lo pasaron ustedes, todos los miembros de la Cámara, incluido, por supuesto, el gobierno, lo pasaron mal en esas horas interminables del hemiciclo, ¿no? Sí, hubo momentos realmente delicados. Momentos donde evidentemente se sentía la tensión, pero creo que el comportamiento de la Cámara y del Gobierno fue una enorme serenidad en todo momento y de completo control, por lo cual pues no hubo ningún incidente de intervención, salvo en los primerísimos momentos. Ministro Arias Salgado, ¿temieron ustedes en algún momento por su vida y sobre todo en ese gesto digno que tuvo el teniente general Gutiérrez Mellado, incluso el presidente señor Suárez se levantó cuando fue zarandeado? ¿Qué pensaron ustedes? Bueno, yo personalmente pensé, después de oír los primeros tiros, que cuando se levantó el teniente general Gutiérrez Mellado e inmediatamente después el presidente Suárez, iba a ser objeto de disparos también. Eso fue lo que inmediatamente pensé y a partir de ese momento fue cuando pidieron todo el mundo a tierra. Nos echamos a tierra, aunque nos levantamos enseguida, y vimos cómo se llevaban al teniente general. ¿Vivieron también momentos de tensión cuando se levantó Manuel Fraga en un momento determinado? Quería salir de allí, estaba en contra de la decisión del coronel, teniente coronel Tejero, y también del diputado compañero de ustedes, señor Satrústegui, ¿no? Sí, bueno, realmente quizá estaba un poco excitado de ánimo el señor Fraga. Yo creo que en esos momentos siempre es mejor mantener la calma y la serenidad, puesto que las consecuencias de un incidente de ese tipo pueden ser incalculables. Rafael Arias Salgado, la barba de toda la noche de espera en el hemiciclo, enhorabuena, ministro. Y tenemos también al ministro de Relaciones con las Comunidades, señor Ponce. Paco Núñez, adelante. Sí, el ministro de las Relaciones con la Comunidad Económica Europea ha recibido una nota informativa de la comunidad en concreto, él mismo no la lee. Bueno, es una nota que me envía el vicepresidente de la comisión, Lorenzo Natali, y me la envía en nombre de las comunidades europeas. Y en ella dice textualmente, y perdón porque estoy traduciendo directamente el francés, La Comisión ha estado siempre convencida de que la España democrática tiene su lugar en la Comunidad Europea. La Comisión ha seguido desde el comienzo con admiración la rapidez con la que España ha recuperado las tradiciones democráticas de Europa. Rapidez que era la expresión de una gran madurez política. Hoy, con la experiencia de 2 años de relaciones intensas y continuas con los representantes gubernamentales, los representantes parlamentarios y sindicales de España, en el marco de las negociaciones para la adhesión al mercado común, la Comisión tiene plena confianza de que el episodio de violencia que acaba de intervenir no constituye más que un accidente que no afectará en modo alguno el proceso de integración de España. Queriendo provocar la subversión, los iniciadores de la violencia no han hecho más que suscitar una reafirmación firme e inmediata del orden constitucional. La traducción es exquisita. Tenemos aquí el texto original y lo hemos podido comprobar. ¿Este incidente significa un amplio aval de la democracia española a nivel internacional? Bueno, yo la verdad es que no he reflexionado todavía suficientemente. Acabamos de salir de allí, hemos tenido el Consejo de Ministros y yo por mi parte estoy contentísimo de que España haya superado este obstáculo en su camino democrático. Es un camino difícil, pero es un camino en el que todos al final saldremos ganando. Gracias, señor Ponset. Pasamos el micrófono a nuestro compañero Antonio Jiménez. Aquí seguimos, pues, porque estamos esperando la nota informativa que nos imaginamos hará lectura de ella la secretaria de Estado para la Información, Rosa Posada. Se está redactando en estos momentos, como decimos. No, por favor, Fernando, ¿quién va a hacer pública la nota oficial? Realmente no habrá nota oficial. Ha sido una reunión informativa de los ministros y ahora se quedan reunidos el presidente del gobierno con los vicepresidentes primero y segundo, el ministro de Defensa y el director general de Seguridad del Estado, pero no habrá ninguna nota oficial. Era la voz de Fernando Segú, un hombre de aquí de la Presidencia. Sin embargo, el ministro de la Presidencia, señor Acercado, nos informaba hace unos momentos en directo ante los micrófonos de la cadena SER, cuando son las 3 menos 15 minutos de la tarde, que iba a haber una nota oficial sobre la reunión informativa que se ha celebrado aquí a nivel de Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, en la que ha participado el presidente en funciones, señor Suárez, el candidato del pueblo Cabo Soto, por supuesto, todo el gobierno en funciones en pleno, y a la que le ha informado el secretario de la Seguridad del Estado, el señor Laína. Nos imaginábamos entonces que iba a haber una nota oficial. Paco Núñez, sí. Sí, Antonio Jiménez, parece ser que el portavoz oficial del gobierno va a ser el ministro de Defensa en funciones todavía, Agustín Rodríguez Sahagún. Esperamos de un momento a otro que salga. Aquí son bastantes los ministros que han salido ya hasta la plaza, hasta esta plaza del Palacio de la Moncloa, están entrando en sus respectivos coches. La mayoría no quieren, prefieren no hablar porque van a dejar, por supuesto, de portavoz al ministro en funciones de Defensa y presidente del Centro Democrático, Agustín Rodríguez Sahagún, que aún no ha abandonado el palacio. Y seguiremos aquí al pie del cañón, José Joaquín Iriarte, hasta una próxima conexión. Bien, de momento la información es completa desde el Palacio de la Moncloa. El rey ha vivido así los acontecimientos. Según nos han informado personas próximas a su entorno, el rey don Juan Carlos ha mostrado durante el desarrollo de los acontecimientos una extraordinaria serenidad y entereza, sin dejarse abatir en ningún momento por el desánimo, el cansancio ni la desesperanza. Después de las primeras horas que siguieron al secuestro del Parlamento y del Gobierno, así como las dedicadas a preparar su mensaje a España, el monarca ha estado en contacto con los capitanes generales y la Junta de Jefes de Estado Mayor. Su información ha sido al segundo durante toda la noche. Don Juan Carlos ha permanecido en pie, infundiendo ánimos a muchas de las personas que hablaban con él. Según las citadas fuentes, el rey no ha podido hablar con el Congreso de los Diputados por estar las comunicaciones cortadas con la Cámara. Sin embargo, tenía una permanente información a través de los testimonios de los cargos de la Guardia Civil y de otras personas que visitaron la Cámara, así como la de aquellas a quienes se facilitó la salida. También ha recibido noticias de las emisoras de radio y otros medios de comunicación. Durante la mañana, aparte de seguir el desarrollo de los acontecimientos y en especial la negociación con los efectivos que ocupaban el Congreso, el rey ha querido mantener las audiencias que tenía programadas para hoy desde hace tiempo, como si nada normal hubiera pasado. Estamos en el final de una pesadilla. La gobernabilidad del Estado se normaliza. El entusiasmo ha renacido hace 2 horas en la calle frente al Palacio de las Cortes. Entonces, a esa hora, salían los diputados. Pues muy contentos porque no ha habido nada grave. Hemos salido todos, todos, incluidos los 5 que tenían retenidos. Es decir, salen todos los diputados, el gobierno y después la mesa. Bueno, el teniente general Coronel Tejero nos ha dicho al final que había llegado a un acuerdo que creemos que con el inspector de la Guardia Civil, y él nos ha dicho que siguiéramos la calma y la tranquilidad, porque a partir de ahí todo saldría bien. Creo que el diputado que ha salido a continuación del Palacio del Congreso de los Diputados era Carlos Sentís, de Unión de Centro Democrático. Muy tranquilo, yo creo que la construcción de una democracia es difícil, fue muy difícil llegar a ella y ahora también va a ser difícil estabilizarla. Ha sido un hecho antidemocrático Yo creo que si de ese hecho se sacan lecciones, puede salir muy fortalecida la democracia y siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas. Bueno, tenemos una cierta confusión porque las voces de que estamos dando en grabaciones no corresponden exactamente a los protagonistas, no era este Carlos Sentís. Última hora, Carmelo Encinas. Sí, la totalidad de los guardias civiles que han intervenido en los sucesos del Palacio del Congreso de los Diputados han sido conducidos en 6 autobuses al Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro, en Madrid. En estos momentos, los detenidos permanecen dentro de los autobuses en el interior del colegio de la Guardia Civil. Los autobuses fueron escoltados desde Madrid por motoristas y vehículos del propio cuerpo. Las instantáneas que los fotógrafos de EFE lograron sacar de la Cámara de los Diputados en los calzoncillos y en los calcetines han dado la vuelta al mundo. Los principales rotativos del planeta dedicaron sus primeras páginas a este zarpazo a la democracia. Frente a los nostálgicos del franquismo, es esencial el papel que el rey don Juan Carlos está jugando para restablecer el orden constitucional en España. Este es el denominador común de las informaciones que hoy publican los periódicos franceses. Un argumento que recalca el diario conservador Le Figaro al afirmar que para restablecer el orden constitucional en España es necesario que don Juan Carlos ponga en la balanza todo su prestigio personal y toda la fuerza de esa legalidad. El centroizquierdista Le Quotidien de París resalta que es la primera vez en la historia moderna de un país occidental que un parlamento entero, mayoría y oposición reunidas, se encuentra detenido como rehén. Para el comunista L'Humanité, los golpistas son los representantes del fascismo sin careta, que ha puesto el cuchillo en la garganta de la democracia española. Comentarios muy similares publica la prensa italiana, para quien los fantasmas del pasado han resucitado en España. El prestigioso Corriere della Sera encabeza su editorial con la siguiente frase: terroristas y centuriones enemigos de la democracia. Los periódicos italianos además enfatizan el carácter de alarma que para todas las democracias occidentales ha tenido lo ocurrido en España. Entre las reacciones de líderes políticos italianos es de destacar la del secretario general del Partido Socialista, Bettino Craxi, que al enterarse de lo sucedido dijo: ojalá esto acabe pronto para bien de la democracia y de España. También la prensa británica se ha hecho eco de lo ocurrido. El editorial de The Times, concretamente, hace un llamamiento para que se apoye a todos los que están a favor de la democracia en España, desde el rey hacia abajo, y para que los países amigos en el resto de Europa muestren también su preocupación. La influencia decisiva de la intervención del rey es asimismo el tema que se repite en toda la prensa portuguesa. El primer ministro portugués, Francisco Pinto Balsemão, amigo del rey don Juan Carlos desde la infancia, mantuvo con él una conversación telefónica y al término de la misma manifestó que le había encontrado muy calmado y determinado. También el Papa Juan Pablo II, que se encuentra en Japón en visita oficial, se mostró preocupado por los incidentes del Congreso español. Así lo manifestó el cardenal Agostino Casaroli, secretario de Estado para los Asuntos Públicos del Vaticano. Y por supuesto, en Estados Unidos se siguió con un gran interés en todo lo que estaba sucediendo, tanto a través de la prensa escrita como de la radio y la televisión. Una de las principales cadenas de televisión norteamericanas, la CBS, reprodujo al informar a sus telespectadores el documento sonoro que consiguió obtener la SER en el momento en que los guardias civiles penetraban en el Palacio de las Cortes. Periódicos de tanta importancia como The New York Times y The Washington Post publicaron, junto a amplios comentarios sobre lo ocurrido, las escalofriantes fotografías de la agencia EFE que ustedes habrán visto reproducidas en la mayoría de los periódicos españoles y en las que se representa el momento más trágico del asalto a las Cortes, el momento en que el teniente general Tejero encañona al presidente de la Cámara, Landelino Lavilla. Para Manuel Martín Ferrán, no sé si es muy aventurada esta apreciación, ahora lo veremos, esta es la primera parte del epílogo. Cuando hace algo más de 2 horas los diputados secuestrados en el Congreso por el teniente coronel Tejero fueron abandonando el recinto humillado por los golpistas energuménicos que han protagonizado la actualidad de las últimas tensas y difíciles 20 horas de la vida española, el director de los servicios informativos de la SER, Fernando Ónega, puso punto final a la brillante información de esta cadena con una expresión feliz: buenas tardes, libertad. Era la formulación de un deseo después de la zozobra que atraviesa nuestra todavía flaca democracia. Hay que saludar naturalmente a la libertad, pero no porque haya llegado, sino porque puede llegar. La actitud del rey, sobria, firme y serena, es el cimiento de la esperanza. El funcionamiento de las instituciones es su arquitectura. Pero ahí está la incertidumbre en forma de la actitud antipatriótica e irresponsable de un teniente coronel de la Guardia Civil a quien han obedecido unos cuantos cientos de números del cuerpo y al que han inspirado no se sabe todavía quiénes. Hay que saludar a la libertad, pero hay que temer por ella. No todos han estado a la altura de don Juan Carlos. El drama histórico que nos caracteriza, que empuja a que el sobresalto tenga más protagonismo político que las ideas, ha sido secundado en esta ocasión por la incapacidad de un ministro de defensa que no supo prever los acontecimientos y en general por el fracaso de unos costosos servicios de información. De alguna manera, el haber frivolizado la Operación Galaxia y cuantos brotes de indisciplina se han producido en los últimos tiempos es parte motora de estos acontecimientos que ahora lamentamos y que durante unas horas, demasiadas horas, han mantenido en vilo a 37 millones de ciudadanos que no se resignan a ser súbditos. Nuestra democracia no está solidificada. La transición no ha terminado. Y ello debe replantear los supuestos del candidato Calvo Sotelo cuando mañana renazca la votación de investidura en el Congreso. Con el rey como garantía, con la Constitución como manual, nuestra clase política ha de asentar al Estado, limpiarlo de residuos perturbadores y de ánimos redentoristas. Así podremos decirle a la libertad buenas tardes, con la naturalidad que la libertad le exige a sus beneficiarios y no con la incertidumbre que impone el exotismo. Buenas tardes, libertad. Terminamos por el principio. Todo comenzó un 23 de febrero de 1981 en el Palacio de las Cortes. Transmitía la cadena SER. En estos momentos... Hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta. Ya nos hemos recuperado. Terminamos este informativo felicitando y felicitándonos. Enhorabuena a las agencias Europa Press y EFE, enhorabuena a Televisión y a Radio Nacional, enhorabuena a los periódicos. Todos los periodistas han puesto a contribución de la noticia lo mejor de su oficio y el más ilusionado interés. Enhorabuena a todos. Y enhorabuena para nosotros, que no es falta de humildad. Es un hecho objetivo el buen trabajo de los servicios informativos de la SER, que se traduce en las felicitaciones que hemos recibido de todos los medios informativos. Varios diputados, y por ellos toda la Cámara, pudieron conocer lo que pasaba fuera, en el exterior, siguiendo la transmisión de la SER. Abril, Bayón y otros más disponían de transistores. Ello permitió transmitir a los diputados grandes dosis de serenidad. Álvarez de Miranda, expresidente del Congreso, le comentaba a Antonio Fontán: gracias porque la cadena SER nos ha tenido informados minuto a minuto. Esa gratitud era igualmente bien recibida entre nosotros cuando un simple oyente, el soberano oyente, el anónimo oyente, nos daba también las gracias. Gracias a la libertad. Hasta aquí el informativo de las 14:30 de la cadena SER. Con relación a los acontecimientos que ha vivido España durante estas últimas 24 horas, el Ayuntamiento Orense ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario. Un pleno extraordinario en que se ha dedicado al tema y que el alcalde nos va ahora a leer el comunicado propuesto a todos los concejales y también la postura de los grupos en torno a este comunicado. El comunicado decía lo siguiente: el Ayuntamiento de Orense, reunido en sesión extraordinaria en el día de la fecha y con ocasión de los acontecimientos que está viviendo el país, por mayoría y con el voto en contra del concejal del Bloque Nacional Popular Galego, doña Milagros Fran Francisco, acuerda, primero, manifestar su más enérgica condena ante los graves acontecimientos registrados en la tarde de ayer y que suponen un atentado contra la más alta representación democrática de nuestro pueblo y contra las libertades contempladas en el texto constitucional refrendado mayoritariamente por el pueblo español. Segundo, exigir la puesta en libertad de los parlamentarios y la vuelta inmediata al normal funcionamiento de todas las instituciones democráticas. Tercero, manifestar nuestra satisfacción por las muestras de madurez democrática y serenidad que una vez más ha demostrado el pueblo español en general y el orensano en particular. Cuarto, mientras la situación no llegue a su total normalidad, hacemos una llamada al pueblo orense para que continúe en una actitud de firmeza y serenidad en defensa del orden constitucional y libertad democrática. Y quinto, reafirmar nuestra total adhesión al rey por su comportamiento ejemplar en unos momentos tan cruciales para la defensa de la legalidad vigente y la convivencia pacífica del pueblo español. Bien, este ha sido el comunicado propuesto al Pleno, que se ha aprobado por unanimidad, excepto el Bloque Nacional Popular Galego, en representación, representado, en la concejal Milagros Freán. ¿Por qué el Bloque no ha aprobado plenamente este comunicado, este acuerdo? Bueno, el Bloque parece que estaba de acuerdo con el punto primero del manifiesto que hicimos, pero en los otros puntos pues exigía quitar todas las palabras que suenan a constitución, a libertad democrática, etcétera, etcétera. Entonces, al Pleno por votación no quiso variar ninguna palabra y se aprobó con el voto en contra de ella. ¿Hubo alguna intervención, alguna explicación de voto de la presidencia? No, solamente, vamos, se leyó el texto, se puso a consideración de todos los concejales, de todos los grupos políticos, y solo fue doña Milagros Leal la que expuso esos puntos que acabo de mencionar. Se sometió a votación y fue aprobado por la totalidad de los concejales, menos la del Bloque. Por otro lado, se ha sabido que esta tarde, aproximadamente dentro de un cuarto de hora, en torno a las 8 de la tarde, el rey va a recibir en audiencias personales a los líderes parlamentarios del Congreso. Las entrevistas, las audiencias que están previstas son con el secretario general socialista, Felipe González, el secretario general comunista, Santiago Carrillo, y el presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne. Además, el rey recibió a primera hora de la tarde, poco después del desalojo del Congreso, al presidente del Gobierno en funciones, Adolfo Suárez.